¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenida a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la FM. Y aquí comienza Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de ciencia en general. Y que hacemos como cada lunes la agrupación, iba a ser asociación, Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Me están diciendo los compañeros como cada lunes hago yo otro programa que es Tierra de Fuego. Es cada jueves cuando hacemos el de astronomía. Eso pasa por tener tantos datos en la cabeza, ¿eh? Pero bueno, siempre es más liviano este error, ¿eh?, que confundir, por ejemplo, el manganeso con el magnesio, de lo que hablaremos ahora. Don Pablo, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Don José Luis Espí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ahí, bueno, bien, ¿no? Muy bien, sí, muy bien. La familia bien, gracias también, ¿no? Todos bien, todos. Porque bien. La semana pasada estaba la cosa... La semana pasada estaban malitos de los cuatro, dos, así que me tuve que quedar en casa de enfermero. Enfermero. Don Manuel Jiménez, buenas noches. También bien por aquí. Bien por ese ala de la mesa. Don José Luis Parra, buenas noches. Buenas noches. No se puede confundir el magnesio con el manganeso, ni la velocidad con el tocino, pero algo tiene que ver, ¿no? Algo tienen que ver, por eso se confunden. No, hombre, algo tiene que haber. Don Joaquín Barroso, buenas noches. Buenas noches a todos. A ver, pues vamos a comenzar, vamos que nos vamos. Que tenemos prisa. Os voy a leer una noticia, aunque ya muchos lo conocemos, pero bueno, la leemos. La obtengo del portal Terra y aumenta a lo que yo ya sabía. Detenido por homicidio imprudente, el responsable de un laboratorio que falló en el etiquetado. Esto no tiene que ver con astronomía, pero mucho con la física y por relación la también química. Con la astronomía, ¿eh? Los Mossos de Escuadra han detenido hoy al administrador del laboratorio Genos Pharma, acusado de homicidio imprudente por distribuir a una farmacia de Barcelona un bidón mal etiquetado y que contenía sulfato de manganeso, lo que ha provocado la muerte de una persona de más de 12 intoxicados. Según ha informado la policía catalana esta mañana. Voy a resumir un poquito. Los Mossos consideran que el detenido es responsable del fallo en el etiquetado de la sustancia, ya que supuestamente Genos Pharma etiquetó erróneamente un producto del laboratorio donde se encontraba almacenado. A ver, ¿dónde me lo explica mejor qué es lo que ha pasado? A ver, el Departamento de Salud inspeccionó el pasado 22 de abril la empresa, lo que ha permitido descubrir que hubo un error de envasado que provocó que 10 kilos de sulfato de manganeso, suministrado solo para la farmacia Colisión de Barcelona, se envasasen y etiquetasen incorrectamente como sulfato de magnesio. Para la sirve para la tensión y eso, para bajar la tensión. Es muy común también. Es muy común que cuando estamos estudiando en el instituto, o con 12 años cuando se empieza a estudiar esto, confundamos, porque me acuerdo, el magnesio con el manganeso. Magnesio de símbolo Mg y manganeso Mn, ¿no? Es muy común, ustedes sois profesores, sobre todo los que estáis en la docencia, es muy común que nos confundamos con los símbolos químicos. Pero hoy se ha visto la trascendencia de un error de, ese tipo, ¿vale? Además, la fórmula también es la misma, MgS y MnS. Los dos son... tienen la misma valencia. Bueno, el manganeso también tiene valencia 3, que podía ser Mn2S3. ¿Vale? Sí, pero normalmente caso... sulfato de manganeso es MnS y de magnesio MgS. Entonces, es una letra, una G por una N en la fórmula, pero claro, es un metal totalmente diferente, el magnesio, que el manganeso. Aquí estábamos comentando que se suele usar como laxante y como para bajar la tensión también. Hipotensivo, hipotensor. El de para que suba el la tensión, magnesio. O para que la baje. Para bajar la tensión. Será un fármaco muy antiguo utilizado sobre todo en obstetricia, ¿no? Para evitar, me acuerdo, la crisis de había una gota que se llamaba Efortil, que servía para eso, para la tensión baja. Sulfato de magnesio, baja la tensión. En cambio, el manganeso, pues en dosis altas, pues produce fallo hepático, que es por el visto por lo que ha muerto este señor. Sabéis que el hígado es nuestro filtro de todas las sustancias extrañas del cuerpo, y entonces una cantidad enorme de manganeso no la ha sido capaz de filtrar y ha fallado, su hígado la ha fallado a este hombre, vamos. Fallo hepático fulminante por una hepatitis tóxica, química. Tengo que decir que esta mañana yo lo escuché en la radio y lo iba a comentar en las clases de física y química de tercero y de cuarto. Pero los de cuarto se me han adelantado y me lo han comentado ellos a mí. ¿Se habían enterado? Sí, se habían enterado y han dicho, ¿se ha enterado usted de lo del manganeso y del magnesio y tal? Porque justamente ahora estamos en ambos cursos con tabla periódica, con elemento y con formulación, y están sobre el tema, ¿no? De distinguir todos los compuestos y todos los elementos de la tabla. Y me lo han comentado. En tercero, por ejemplo, no lo sabían, lo he comentado yo. Y efectivamente, he puesto la fórmula en la pizarra. Todos sabéis formular esto ya, sí, sulfato de manganesio, de magnesio. Y esta otra, sulfato de manganeso. ¿Y hay diferencia? Pues no, parece que haya mucha. Bueno, pues les he contado que por culpa de esto, pues hay un señor que ha muerto y un montón de intoxicados. La importancia que es, pues eso, que los médicos y los farmacéuticos juegan con... su trabajo es con personas y con vidas humanas, y un fallo puede llevar a esto, a que una persona muera. Hay una película que la ha visto todo el mundo donde aparece esto mismo. ¿Cuál? Bueno, no en el caso del sulfato de manganeso ni nada de eso, sino una medicina que es confundida por otra y está a punto de ocurrir una tragedia, y hay un chaval trabajando en la farmacia e intenta avisar al hombre, y este hombre que estaba mal, pues le pega una torta y lo deja sordo. ¿A que no sabéis qué película es? Sí, el jovencito Edison. Qué bello vivir. Qué bello vivir. Y se quedó sordo por el agua. Bueno, sí, pero que me refiero a que le pega una torta y le hace sangre en el oído, que ya lo tenía mal. Ya lo tenía mal. Sí. James Stewart, ¿no? James Stewart. Esta película que vemos cada 24 de diciembre. Pues la película trata precisamente de eso, de lo que supone un error de todas formas, han detenido al responsable del laboratorio. Pero quien puso la etiqueta no fue el responsable del laboratorio, pongo el cuello, fue el currito de turno con su bata, el pobrecito, y se equivocó al hacer la etiqueta. De ahí que yo creo que muchas de las personas, cuando en un trabajo hay una jerarquía, no son conscientes, los de la parte alta de la jerarquía, de que son responsables de los de abajo. Porque si el hombre se ha equivocado. Pero quien tenía que haberlo revisado es el de arriba, que muchas veces no lo hacen. Pasa como los periódicos, ¿no? Cuando sale una noticia, querella, y el director no la ha leído, el responsable es el director. Como por ejemplo, si aquí se me despendo live, No, ¿sabes por qué me río? ¿Culpable soy yo? Por el tema de error eso de que te equivocas y demás, ¿no? Creo que fue ayer o antes de ayer, el Príncipe pilotó el Eurofighter. El Eurofighter. Y escuchó la noticia en Canal Sur, el Príncipe de Asturias ha pilotado el Eurofighter, ha dado una vueltecita por la bahía de Cádiz, no sé cuánto, y ha alcanzado una velocidad de 2,5 la velocidad de la luz. Pues yo... Superman, ya no era el príncipe, ahora Superman. Eso ya es... Esto es Trekkie, eso es Trekkie ya. A los 5 minutos, vamos, después, siguiente noticia, la siguiente, ya lo dijo bien, le diría que le pegó un tirón de oreja, le diría, ¿dónde va? 2,5 la ciudad está bien. También. Está bien, es rápido, ¿eh? Rapidito el Eurofighter, rapidito. No, y además lo bueno es que él contara que, a dónde llegó, ¿no? Porque si alcanzó esa velocidad. Es un pájaro, es un avión, no, es Superman. Si tú alcanzas esa velocidad en un segundo, ¿dónde llega? Es que primero incendia. En 8 minutos al sol. Se pasa. Claro, dar otra vuelta a la Tierra, pero rápido. Alfonso, lo primero que pasa es que se incendia la atmósfera. Ya, te digo. Que... Por ponerte primero lo que podría pasar. Que eso no es bueno para nosotros. Hay errores en... Cuando leí esta mañana, busqué errores en la ciencia y los hay. Bueno, errores en la ciencia. Está ahí muy gordo, vamos. No es error, no es error en la ciencia. Antes que nada, porque lo hemos dejado ahí suelto, que la velocidad de la luz, según la física actual, no se puede pasar, no se puede atravesar. Puedes viajar por encima de ella. O sea, hay partículas que viajan por encima de ella, pero atravesar la barrera no se puede. No. Esa es la teoría. Eso es lo que hay actualmente. Por ejemplo, digamos, dos mundos separados, los que vamos a menos y los que van a más. En astronomía ha habido fallos, ¿no? ¿Como cuáles? Recordadme alguno. A ver. El éter. Sí, bueno, más bien de física, ¿no? Sí, eso, que se intenta encajar algo. Hubo un conocido físico que dijo una vez que no podría volar nada que fuera más pesado que el aire. Eso fue un... Fíjate. No sé qué gran empresa de electricidad en aquel tiempo le presentó Graham Bell. Mire, traigo una cosa que se llama teléfono. Esto no tiene futuro ninguno. No fue electricidad, ¿no? Fue el presidente de los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Algo? Que le pusieron el teléfono y dijo... Sí, interesante, pero vamos, esto tiene poco futuro. Lo que pasa es que, claro, no son errores de la ciencia, son lo que dice Osulik, teoría superada, hay una frase por ahí de Bill Gates, dice, bueno, un ordenador con 350K ya es suficiente, claro, eso fue en el 80 y tanto, y con eso no tiene ni... Peter Norton dijo que los virus informáticos no existían. Pues anda que no... el nombre que tiene, ¿no? Pues anda que no ha... Ha ganado dinero Norton, ¿no? Se ha forrado con los virus, el tío, el Norton. Sí, pues él dijo que no, eso no existe, hombre, eso no puede ser. Tuvo que dar más atrás, evidentemente. Pues no encuentro yo una noticia que he visto esta mañana, qué manía tienen los periódicos de ocultar las cosas, a ver si la encuentro ahora. ¿Sobre qué era? Es sobre astronáutica, que también ha habido fallos, ¿no? ¿Tú la tienes ahí? Tengo una del Hubble. No es eso a lo que me refiero. ¿Y el fallo que ha tenido el cura volador? Ayer lo estaban buscando. ¿Han encontrado? Han encontrado los globos. Cuenta la historia. Creo que es un cura brasileño que para recaudar fondos de un proyecto que tienen allí, pues al buen hombre se le ocurre llenar 1000 globos de helio y atarse a los globos, irse al cielo. Entonces, su sistema para descenso era... ¿Explotar globos? Sí, señor. Un afilerito iba reventando globos. Iba bien pertrechado, iba bien para el frío y demás, un teléfono móvil y un GPS. Entonces, el hombre subió con tan mala suerte que llegó una bocana de aire y se lo llevó. Y la última llamada que hizo este hombre fue, por favor, alguien que me diga cómo funciona el GPS para dar mis coordenadas. Y los globos la que encontraba 50 kilómetros mar adentro, ¿eh? Y creo que no la han encontrado todavía, ¿eh? Mal asunto. Se le caería el alfiler. Se le cayó el alfiler y ahí perdió todo ya. Hay gente pato. Era lo realmente importante, el alfiler. Ni el GPS, ni el móvil. Vamos, aquí tengo la... Explotando globos, ¿eh? Aquí tengo la noticia. Y actualizada. La NASA... Dice que el fallo de la cápsula Soyuz no es un problema grande. Os cuento qué ha pasado. El aterrizaje con problemas de una cápsula espacial rusa la semana pasada no es un problema grande, según la NASA. En una entrevista el martes pasado, el funcionario este de la NASA que está hablando dijo no haber oído nada sobre que los rusos hayan sugerido que la vida de los astronautas hayan estado en riesgo. Por lo visto, la nave cayó mucho más lejos de donde tenía que haber caído. Sí, como unos 400 kilómetros. Exacto. Medios rusos dijeron que el martes que los astronautas tuvieron suerte de sobrevivir su peligroso ingreso a la atmósfera el sábado, ¿eh?, cuando la cápsula rusa Soyuz aterrizó a cientos de kilómetros del lugar previsto. El hecho de que el equipo haya salido ileso es un golpe de suerte, porque pudo terminar fatal, ¿eh?, decían los rusos. Y por lo visto era en Estados Unidos, ¿no?, donde cayó. ¿Cómo? En Estados Unidos. No, en Estados Unidos no. Pues la noticia viene mal porque me pone un mapa de Estados Unidos. No. Sería en Kirguistán. En un Kirguistán. Es donde ha caído. Es una de las repúblicas rusas. Eso simplemente viene a recordarnos de que un astronauta cuando sube al espacio se está jugando la vida. Estamos tan acostumbrados al éxito de las misiones que... Hay tantas cosas que pueden fallar en una claro misión. No, y aparte es que según dicen es que hubo una cadena de fallos. Una cadena de errores ahí. Escuchadme, desde a bordo del Soyuz se encontraban los astronautas, la astronauta estadounidense Peggy Wixon, el ruso Yuri Malenchenko y la surcoreana Ji So-yeon, que regresaban de la estación espacial. La nave, tras ingresar a la atmósfera el sábado, inició su descenso antes de que un paracaídas atenuara su aterrizaje en la estepa de Kazajistán, donde está la base del programa espacial ruso después de la época soviética. El ingreso de Soyuz a la atmósfera a una velocidad balística el sábado fue el segundo incidente de la cápsula rusa y el tercero en la historia de este tipo de nave con reputación de ser confiable. Entonces, en los periódicos, sabéis que hay una cosa muy buena ahora a través de internet, que el periódico pone una noticia y la gente se harta de comentar, y lo mismo lees paridas que lees cosas interesantes, ¿no? Sobre todo en estas noticias no había paridas, se entendía que la gente que escribía pues sabía más o menos. Y se abre el debate, ¿no? Y me alegro de que esté aquí José Luis Parra, sobre qué es mejor o cuál ha sido mejor, la astronáutica rusa o la astronáutica americana. Porque si cogemos las estadísticas, ha habido más muertos del lado americano, más accidentes y más frecuentes y más recientes, como los transbordadores espaciales. Y sin embargo, la Soyuz, ahí está, ¿no? Y hay que decir que la Estación Espacial Internacional, si funciona, entre otras muchas cosas, por la tecnología soviética. Bueno, antigua, soviética, ¿no? ¿Qué pensáis? Que las comparaciones son odiosas. Yo lo que pienso es que la tecnología rusa es más fiable y la ingeniería rusa quizás sea más imaginativa, en cierta manera. O sea, con menos recursos hay que ver lo que han conseguido, ¿no? Pero luego decir que la tecnología soviética o rusa tiene menos muerte que la americana, eso es como decir que cuando íbamos en coches de caballo se producían menos muertes en la carretera que hoy día. ¿Sabes lo que quiero decir, no? O sea, si tú innovas y vas de otra forma, pues estás corriendo más riesgo. Eso es lo que yo pienso. No sé, yo creo que espera a los chinos. Para comparar más. No, en el sentido de, parece que lo digo de broma, pero es verdad. O sea, es que el tema está en que hasta ahora ha habido una especie de carrera. Ahora mismo se ha comercializado bastante el tema de todos los programas espaciales. Entonces, en cuanto que se ha comercializado, el sentido que tenía la competencia anterior ha cambiado. ¿Por qué? Porque antes, aparte de conseguir los logros, tenías que quedar mejor. En cuanto que había una carrera de prestigio por parte de los dos sistemas. En la actualidad lo que hay es un aprovechamiento comercial del espacio, claramente, vamos, a todas luces, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor pasa lo mismo que en otras empresas, que el factor humano tiene importancia, pero no tanta. Aunque sea solo por propaganda. Una cosa, no sé, tú... No sé si estáis apuntado al foro de la red Iliada. Por eso digo que espera a los chinos. Sí, ¿tú estabas apuntado? Sí. Preguntaba a alguien en América, ¿no? Que cuánto ganaba un astronauta americano. Y alguien le contestaba 3.000 dólares al mes. ¿Creéis poco dinero? Sí, es bastante poco. Sí, eso es verdad. Eso es verdad, yo si lo, veo, es verdad, yo lo veo poco. Muy poco dinero, ¿no? Extraña, ¿no? Si muchos de ellos son militares, Alfonso, es el sueldo que tienen, ¿eh? Hombre, ya, pero militares. Son ya no son buenos, pero hay algunos que vienen del ejército. Y tampoco creo yo que le suban mucho el sueldo, ¿eh? Al pasar a la... ¿Cuántos vienen? Aunque ya no sean militares, ¿cuántos vienen del ejército? Casi todos los comandantes de nave. Hombre, ya, pero que dentro de los militares está el sargento que hace guardia y está el jefe de Estado Mayor, o sea que... Ya no son militares quien lo llevan, pero muchos de los que suben son militares. Y un militar nunca deja de serlo, eso es una cosa... Pero que sí, pero que tendrá sus complementos, sus pluses, sus riesgos, sus cosas. Como la dieta, Alfonso. Luego, la dieta por distancia gana en una pastita. Está pero está claro, de todas maneras está claro que un astronauta no es una estrella de rock. No. Ni un futbolista. No. Ni un futbolista. No. Eso está claro también. Y que ninguno que está ahí subiéndose para arriba lo hace por dinero, eso está claro. Si tuvierais posibilidad de viajar al espacio, yo dije... Yo sí. Pero, sí, pero para aparte... Yo dije... Si me queréis dejar hablar... ahora, hasta que no vea la plataforma de lanzamiento. ¿Me queréis dejar hablar? Sí. Vaya ahí al espacio, pagado por la agrupación. No escatimamos en gastos. Pero primero que la agrupación. ¿La agrupación paga la biodramina? Todo se paga. Ahora, tenéis a vuestra libertad para subir... Una Soyuz y un transbordador. ¿Cuál cogeríais? No me he enterado de lo último que has dicho, perdón, Alfonso. ¿Qué cosa vas con los gastos pagados? ¿O un Lada? ¿Para qué? Para subir al espacio. Para subir al espacio. O sea, ¿qué quieres? Soyuz, ¿la Soyuz o el transbordador? Ah, yo no subiría de todas maneras. Vamos. Tú y yo nos quedamos abajo discutiendo. Tú no subirías. ¿Cuál cogerías? A mí casi que me da igual. Si para morir, lo mismo. Viendo los papeles de la ITV de ambos. En la bodega del transbordador. Yo me subía en cualquiera de los dos ahora mismo. Que sea lo que Dios quiera. ¿Y tus niños? En un transbordador, ¿por qué no? ¿Y tus niños? El porcentaje de fallos tampoco ha sido tanto. ¿Y tus niños? Si se quedan sin padre. No, mis niños se quedan aquí. No, si se quedan sin padre, estaría un buen seguro, ¿no? No, pero... Estaría un buen seguro sin decirle que vas a ir al espacio. Mira, la primera... No, hombre, eso... Te voy a comentar una anécdota que tiene que ver con esto. Para los niños. La primera vez que me monté en un avión, me tocó al lado justo del motor. Y no vea lo que acojona eso, ¿sabes? Perdón por la expresión. No vea. Porque el motor al lado, viéndolo, tú lo ves, el bicho ese que... ¿El motor que va en el ala? Sí, en el ala. En el ala. Y claro, lo ves moviéndose, el ruido que te llega, no sé si la vibración, yo lo sentía todo. Y sentía los tornillos que se soltaban. sentía cómo iba a estallar, no lo preveía. ¿No? Y rápidamente le dije a la azafata, yo quiero ponme por delante del ala que yo vea el paisaje y quítame esto de aquí. Y me fue perfecto, me cambió. Una vez que se despegó, pues cambié de asiento, ¿no? Y ya las otras veces procuré no estar sentado al lado de... ¿Hay una puso primera? No, pues me puso más adelante, delante del ala, desde que no tuviera el bicho ese ahí de al lado, ¿no? Hay una película, creo que es de Stephen King, o basada en cuentos de Stephen King, donde va un viajero en un avión y ve un monstruo en un ala, ¿no recordáis? Sí, hombre, claro. Eso es cuento... Los límites de la realidad o una cosa así. Es un cuento... Cuentos asombrosos. Sí, es una serie de... Pero vamos, fue una película. Uh-huh. Y bueno, te comentaba esto por la sensación que tiene que ser no sentir un motorcito, sino el pedazo de bicho que tienes que llevar abajo. Detrás en el culo. Exacto. Y la aceleración y todas las sensaciones agradables que tienes que sentir allí. Si es en la noria cuando uno va para abajo, tiene una cosita, ¿no? Pues imagínate 9G o 8G. Uf. Yo quería comentar otra cosita. Perdona, Alito, un momento. Con lo de 9G que tú has dicho, el cuerpo se tiene que habituar antes, pero eso lo entrena. Una persona le meten esa aceleración, de golpe se muere, ¿no? Es el licua. No se muere, pero pierde la conciencia seguro. La primera vez que estás a esa aceleración, hay que estar entrenado. Por eso se practica. Trajes sí. Anti-G. Yo perdería la conciencia en el momento que me dijeran súbete. Yo, pum, me desmayo. Que te aprieten las piernas para que. Pues mejor te desmayo. Cuando te despiertas ya estás arriba en la. Yo he visto desmayarse hoy a gente con una agujita de 2 milímetros. O sea, ponerse una vacuna. Tener 9G. Demasiado acostumbrado a las películas. A las naves. Ya estamos tan tranquilos. Sí, no, eso tiene que ser pesado, doler. Y. Yo quería comentar al hilo de una frase que has comentado, que si la estación espacial no estuviera por los estuviera funcionando, si no fuera por los rusos, que ahora mismo lo que hay, yo no sé lo que habrá en un futuro, pero ahora mismo los dos sistemas, el americano y el de transbordador y el de naves, digamos, compactas, naves de carga, son complementarios ahora. No se puede hablar de que no haya estación espacial si no hay ruso. Claro que no hay, porque no hay suministro, pero antes había que montarla. Y subirla. Y una Soyuz no puede montar. Tiene que tener bodega. Y las únicas que tenemos por ahora con bodega para subir carga y hacer algo en el espacio en forma de kit, llevarlo en trozos y montarlo. Los brazos. Pero tampoco. O sea, la Yus no se le puede poner un brazo. Que eso es que más que nada que la bodega es el brazo. Sí, sí. Puede llevarlo todo para arriba. No, incluso más, pero eso necesitas el brazo. El brazo. No es la bodega, eso, que sí, son, el brazo. Son complementarios. El brazo. Vale, el brazo. De arm. De la grúa, vamos. Pero la de grúa sale el brazo. Así que, bueno, desde el momento no podemos. Hay que hacer las dos cosas. Primero hay que subirla con un tipo de nave y después hay que mantenerlas con el otro. Así que son complementarias, pues, son complementarias ahora, pero digo que en un futuro no sé si serán autosuficientes, se buscará la NASA algún sistema de nave de carga. Hombre, los rusos en el haber ruso está la larga experiencia de mantenimiento de vida en el espacio, claro, que si eso es otra cosa que tienen ellos y ya sí, está, ¿no? Sí, los americanos eran vuelos muy cortos y ellos tenían récord de años incluso, ¿no? Sí, acoplamientos, o sea, en órbita, sí, todo eso, los rusos iban por ¿qué delante. ¿Qué sentido? ¿Eh? Porque en aquel tiempo yo decía, bueno, ¿y para qué, no? Y a lo mejor el gran público no lo entiende, ¿no? ¿Qué sentido tiene el mantener a una misma persona tantísimo tiempo en el espacio que parece que está castigado, ¿no? ¿Qué sentido? Pues por eso que comentaba José Luis. Para coger experiencia para misiones largas, a ver cómo el cuerpo porque aguanta. Porque después un viaje a Marte, un viaje más largo, a la fuerza, por necesidad, por obligación. Necesita muchos meses. Muchos meses y mucho tiempo en el espacio, y esa experiencia o la tienes, o la has vivido y la tienes, o no se puede. Sí, un proyecto a la primera no sale de ese tipo, claro. No te puedes ir la primera vez que subas a alguien, no lo vas a tener 2 años. Es que no te funciona seguro, vamos, eso sí que no funciona seguro. Años de experiencia, primero 6 meses, después 8 meses, después 1 año, cosa que tiene que ver en este caso con la medicina, ¿no? O sea, el tema de que los huesos, la masa ósea se va perdiendo, de que te vas adaptando, y no por evolución, sino porque el mismo organismo se adapta a la no gravedad, ¿no? ¿En qué libro de la serie de Clark de 2001 no puede volver Floyd a la Tierra? ¿Cuál era? En uno de esos libros cuenta de que pierde o había ya gente que había nacido fuera del planeta y no podían venir a la Tierra. Tenía un por la gravedad, problema, ¿no? Por la gravedad. 2063. En el último, ¿no? No, en el tercero. ¿Cuántos hay? Hay 4. ¿Cuatro? 2001, 2010, 2063 y 3001. Sí, ¿verdad? Puede que sea en 3001 también. Puede. Porque claro, imaginaros que hay una colonia. Vamos a explicarlo. O sea, ponemos una base en la Luna y nace un niño en la Luna. Ese niño nacerá y se adaptará a las condiciones lunares, ¿no? Sobre todo a la gravedad, ¿no? Uh-huh. Si ese niño se trae a la Tierra, esa criatura no podrá ni andar, ¿no? Imaginaros que hay un cambio así tan fuerte. Pues seguro. Pues supongo, así había visto, no lo he pensado nunca, pero así ha visto a golpe de pronto. Yo creo que habrá una especie de umbral de no retorno. Uh-huh. Es muy posible. Sí. O sea, ¿Cómo? Tú, sí, que hasta una cierta fecha puedes volver y te recuperas, y llegará un momento en que no podrás volver. Porque no habrá recuperación posible. Y habrá que ver cómo queda, igual queda para. O sea, igual no puedes seguir viviendo tampoco. Porque sí, que luego no puede volver a la Luna. Sí. ¿Eh? Que no pueden ya ni vivir ni en la Tierra ni en la Luna. Ni en la Luna, exacto. Por eso digo que habrá. Es como todo, ¿no? O sea, tú dices, yo me quedo sin respirar tanto tiempo. Llega un momento en que necesitas respirar. Porque, pues, la gravedad, supongo que para los organismos será igual. A no ser que hubiera una evolución, o sea, seres en un futuro. ¿Cómo que, serían? Pues por otra vez, por selección natural, o sea, aquí funcionaría la selección natural, habría seres que se adaptarían a las nuevas condiciones y entonces vivirían bien en ese sitio. Pero vamos a ver, vamos a hacer un... Pero ya llevando el código genético, no solo transformaciones... El código modificado. Modificado. O sea, que otra cuestión es que se pudiera modificar artificialmente el código, que esto no es ciencia ficción tampoco, ¿ya? No, ya, claro. Imaginaros, a ver si... ¿Cómo podría ser, no? El ser humano en la Tierra tiene una altura de un 80, depende de los sitios, que vaya de 1.5 metros a 2 metros de altura, ¿vale? Y una complexión más. Si los bebés nacieran en la Luna y siguieran creciendo y nunca vinieran a la Tierra, ¿no? Si se hicieran hombres allí, personas adultas, con el transcurrir de los años se adaptarían. ¿Cómo serían los cuerpos? ¿Más grandes o más pequeños? Altos. Más grandes. Claro, igual que una ballena está en el mar, donde hay menos gravedad realmente, porque el empuje del agua hace que sobre su cuerpo la gravedad se note menos, y son más grandes, ¿no? O sea que está claro, más grandes. El corazón más pequeño también, porque necesitaría menos músculo para bombear la sangre hacia arriba, menos esfuerzo, un corazón más débil, digamos, entre comillas, ¿no? También. Claro. Menos masa muscular. Un ejemplo de un personaje, de una persona que ha venido de otro sitio y ha vivido aquí, y las repercusiones que ha tenido sobre él, se llama Superman. Sí. Superman viene de un planeta súper denso. Digo, tenemos el ejemplo porque está estudiado, vamos. Que era más grande. Estudiado por algunos físicos. Y hay cosas que no caben ni en Superman, que son inventadas, pero me entra miedo porque pensaba así Jesucristo y que la tía. No, Superman, por cierto, José Luis, me compré el libro de la física de los superhéroes. Te lo compraste, lo compré, magnífico. Estoy leyendo. Sí. Y entonces, pues Superman viene de un planeta que es Krypton, que para que sea así Superman como se define en el cómic, él pues prácticamente tiene que tener una estrella de neutrones en el centro del planeta, vamos. Que tenga esa necesidad. Sí, porque Superman al principio saltaba, no volaba, saltaba. Saltaba. Sí, porque después los poderes, el resto son añadidos, ¿no? Y al final el poder, incluso el poder se lo da el sol amarillo de la Tierra. Pero bueno, en principio el salto ese, que es parecido al de la masa. Al de Hulk. Pues es debido a que la gravedad que tenía superar en Krypton era gigantesca, ¿no? Entonces, claro, llegaba aquí y le pasa un poco como a los astronautas cuando van a la Luna, que pegan un salto. Pequeño saltito y se elevan un montón. Exacto. En Marte... Marte ya también se notaría, pero en menos cantidad, porque la diferencia ya no es tan grande. Entonces, sigue habiendo diferencias. ¿Sí? Cuando, no me acuerdo en qué película de ella, en una de las sagas de la Guerra de las Galaxias, se ve una especie como de congreso de los diputados y hay bichotas clases. Tiene su lógica, ¿no? En Coruscant. Tiene su lógica, ¿no? Lo digo ahora, voy a hacer una... Voy a dar una noticia que estoy por escribir un artículo dedicado a los superhéroes. Va a ser el primero de muchos, pero vamos, uno en concreto. Yo lo que no te perdono es que tú, siendo como eres, no tengas un blog donde escribas tus pensamientos. Exacto. Lo estoy esperando. Eso está acá. Pero voy al tema. Uno de los primeros artículos va a ser uno dedicado a los superhéroes. Y donde lo primero que voy a poner es una noticia que me ha llamado mucho la atención, que yo no la conocía. Y es que Superman estuvo prohibido aquí en España durante unos cuantos años, en la época del franquismo. ¿Por qué? Porque era muy parecido a Los Ángeles. Por Dios. Un ser con poderes extraordinarios. Entonces no había la cantidad de superhéroes que tenemos hoy día, pero había unos cuantos más o menos. Pero uno de ellos era Superman y estaba prohibido porque era muy parecido a Los Ángeles, a los seres fantásticos. Entonces, como los únicos seres fantásticos que admitía el régimen eran los que decía la Iglesia Católica, pues se prohibió por eso. ¿Cuándo nace Superman? ¿Los años 30, por ahí? Sí, los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial. Pues me parece, bueno, no sé, curioso. Por pues eso, que me acordaba yo de la película La Guerra de las Galaxias, que si hay vida inteligente y algún día tuviéramos tecnología para poder estar todos juntos y reunirnos, pues cada uno sería su padre y su madre, vamos. Lo único que podría criticar de esa escena, ¿no? De la Guerra de las Galaxias es el que son todos humanoides. O sea, tema, cinco proyecciones, cabeza, dos brazos y tronco, con variaciones, que no, tentáculos, variaciones, no sé qué. Hay muchas variaciones, hay mucho raro, ¿eh? Pero yo creo que la biología, si la hubiera... Y Java el Hutt no tiene nada que ver ese, con humanoides. Ese iba a decir, el tío este... Es una proyección sola. El que dejó congelado al... Java, sí, bueno, Java, sí, Java. Vale, pero seguía la mayoría... Seguía teniendo brazos, dos brazos, sí, una cabeza y un tronco. Pero un tronco sí, muy grande, sí, un tronco, un gusano, ya, pero un gusano, variantes, estamos, o sea, que son variantes del mismo tipo y que yo no, vamos, creo que la naturaleza llegado, no se centraría en nuestro sistema. Ya noticias de que se va a rodar una película para el cine basada, a ver si la adivina, era una serie de televisión donde una señora muy guapa se comía las ratas. Ah. V. La, está, la van a reeditar en DVD porque van a sacar una película. DVD, van a sacar una película ahora. Yo creo que es una idea muy buena para una película de cine. En televisión funcionó ahora, y con la tecnología de ahora en el cine no sé cómo puede salir. ¿Cómo se llamaba ella? ¿Se acordáis? ¿Quién es? ¿Ella? Él. ¿Él? El protagonista, el Jonathan. Protagonista. Ella era Donovan. Donovan, no. Era Jonathan. Dayana. Era Dayana. Era Dayana. Jonathan. Sí, Jonathan. No, era Donovan. Jonathan es el Donovan. Padre de Clark Kent. Él era Mark Singer. ¿Eh? Y era Dayana. Mark Singer, que era hermano de Lori Singer, que era la niña del piano de fama de aquel tiempo. Yo es que leía el Super Pop en aquel tiempo. Bueno, pues... Era muy buena serie, ¿eh? Para que venían para robarnos el agua. Y estaba muy bien hecha de, para aquella época. Para aquella época estaba genial. Y el lagarto bueno luego se hizo malísimo. Sí, y se aparecía en los sueños de la gente. Chico, digo. Freddy Krueger. Robert Englund se llamaba o algo así. La cara de bueno que tenía en V. Sí, sí, ya después en V. Eso es una de las cosas que te gusta al cine, que más admiro de los actores. Un tío que te crea sentimientos de bondad y luego lo ves que es el tío más malo del mundo. Por cierto, una cosa por la que me dio coraje no venir la semana pasada. Sí. Fue precisamente para hablar de Charlton Heston. Puedes hablarlo hoy, ahora mismo puedes hablarlo. habla. Que no sé, me pareció curioso, porque claro, en todos los comentarios, me dio un poco de coraje, porque en todos los comentarios que se hacía siempre se le criticó el digamos que la encerrona que le hizo el Moore en ¿cómo se llamaba aquello? De Bowling for Columbine, ¿no? Bowling for Columbine. Que le hizo una entrevista y claro, el hombre ya creo que tenía incluso Alzheimer un poco, entonces estaba un poco tocado. Claro, el Charlton Heston en sus últimos años era bastante reaccionario y era además el presidente de la Asociación del Rifle Americana. Pero investigando un poquito sobre Heston, a mí siempre me ha gustado Heston como actor. Siempre he intentado diferenciar al Heston que persona del Heston actor. Que para mí es el héroe apocalíptico por excelencia. Ahora ha salido una película que se llama Yo soy leyenda con el Smith. Sí. Y que es un remake de una película que hizo El último hombre vivo. Omega Man, el último hombre vivo. Y aparte, pues, El planeta de los simios, El más valiente entre mí, Ben-Hur, Los diez mandamientos. O sea, es el héroe apocalíptico por excelencia. Sí. Incluso El amanecer, una dedicada a una reina faraona que renace, ¿no? ¿Y la de Miguel Ángel cómo era? El tormento y el éxtasis. Ahí está. Bueno, pues todas esas películas lo ponen como un gran actor. Pero es que hay otra cosa más. Si Heston hubiera muerto en vez de ahora ya mayor, en los años finales de los 60, pues hubiera sido un gran luchador de los derechos civiles y defensa de la raza negra. Se le ve junto con Marlon Brando en muchas fotografías. Si lo miras en internet aparecen las fotografías. Yo he bajado alguna de ellas, me parecieron curiosísimas. Con... ¿cómo se llama este hombre? ¿De la Fonte puede ser? No sé. ¿De la Fonte, sí? ¿Un actor negro? Sí, que es cantante además. Sí. Que tiene el Vitelchus, creo que lo hizo él. No me acuerdo ahora mismo exactamente del nombre, pero vamos, tiene ese... ¿Quién? Total, el que hizo Vitelchus. ¿No, Vitelchus, no? La voz. Ah, vale. Bueno, total, la cuestión está Belafonte, en que fue un... Harry. Belafonte. Vale, sí. Vale. La cuestión está en que fue un luchador por los derechos civiles y estuvo bastante pringado en una época en la que había gente que estaba a favor y gente que estaba en contra y él tomó posición a favor, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, pues últimamente pues se ha obviado, ¿no? Y ya digo, como actor, como héroe apocalíptico y además un gran actor, pues tiene que tener un reconocimiento, ¿no? Yo recuerdo de cuando yo vi la primera vez El planeta de los simios, Yo era chico, lo vi en La Clave de José Luis Balbín. Además la vi en blanco y negro, creo. Y decían que la película, bueno, la pusieron muy tarde porque había una escena en la que se le veía el culo. Y tuvo problemas el con torso, la censura. El torso de... No, no, el culo cuando se, cuando, se, sí, sí, cuando se bañan cuando se en él y le quitan los monos la ropa, ¿no? A mí la escena grande de las grandes fue el de rodillas delante de la Estatua de la Libertad, ¿no? Que eso es pasará a la historia. Sí, y además la otra película que hicieron, que él participó, la que hizo... Sí, este él hacía de simio. Hacía de simio, el padre de... Que por cierto, el otro día metí ese dato en la Wikipedia, por primera vez metí el dato. Sí, no estaba la película El Planeta de los Simios del 2003, creo que recordar que es la fecha. Uh-huh. No estaba y lo metí el dato. Es la primera vez que meto un dato en la Wikipedia, desde luego. ¿Sigue el dato o te lo han quitado? No, supongo que sí, porque si lo han comprobado alguien, verá que es verdad. Ya está, sí, eso es verdad. Fue un homenaje que le hicieron a él, lo dejaron participar y era el padre del mono malo. Además se le notaba la cara, ¿eh? Eso es gracioso. Yo estoy siguiendo ahora una serie que se llama Smallville, dedicada a la juventud de Superman. Estoy bastante enganchado a ella. Smallville, sí. ¿Es buena? Yo la he visto. Está ahí. Muy bien. A mí me gusta mucho. Y es gracioso porque, por ejemplo, Terrence Stamp, que es Zod, digamos que un enemigo de Superman en la película, aparece como la voz del padre aquí en Smallville. Martha Kent, que es la madre... Jor-El. La madre de Superman es Lana Lang en las películas 3 de Superman. Y se van repitiendo muchos actores que hacen cameos. El propio Christopher Reeve trabajó como profesor en Smallville. Era sí, un profesor. En la silla de ruedas. Trabajó en la silla de ruedas. O sea, son cosas curiosas, ¿no? Pues vamos a hacer una pausa. Vamos a comentar una noticia interesante de que los láseres verdes que compramos, pues ahora contaremos. Y creo que es bueno, ha sacado un tema de los superhéroes, que creo que lo podríamos retomar después. Hablar de los superhéroes que ha habido en la historia de la humanidad, ya no en cine, sino incluso en leyenda, en cómics, donde sea, ¿no? Y que se hayan aprovechado de los conocimientos de la física o de la ciencia para manifestar unos superpoderes, ¿no? Bueno, pues yo voy a poner un disco. A ver, que creo que es este. Voy a poner un poquito a Joan Manuel Serra, si os parece. ¿De acuerdo? Venga, volvemos dentro de un poquito de tiempo. Contra gustos no hay disputas. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un Sius más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras, y una mariposa al Rockefeller Center, y alfarero de Cap de Pera. Alex Vigía de Occidente, prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar, a querer, tomar, a pedir, que antes que nada soy partidario de vivir. Y cada loco con su tema, que contra gustos no hay ni puede haber disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, prefiero polvo y un bombero a un bombardero, crecer a sentar cabeza, prefiero la carne al metal y las ventanas a las ventanillas, un lunar de tu cara, la pinacoteca nacional y la revolución a las pesadillas. Perro al collar, las nueces al ruido y al sabio por conocer. A los locos conocidos prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reír, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, a hacer, a pensar, a amar, a querer, tomar, a pedir, que antes que nada soy partidario de Bueno, pues ya estamos aquí, un punto azul, otra vez, de nuevo. Después de escuchar a cada loco con su tema, de Joan Manuel... Uy, se han caído algo al suelo. Joan Manuel Serra. Vamos a ver, hace unos meses estamos aquí como niños, como con zapatos nuevos, ¿no? Porque nos habíamos comprado unos punteros láser que llegan a... ¡pum! Lejísimos, ¿no? Bueno, pues hoy nos llega una noticia que a ti te has rebotado del amigo Paco Bellido, ¿eh? Ya sé por dónde vienes tú. Que dice: un estado de Australia prohíbe los punteros láser por los riesgos para la seguridad aérea. Nueva Gales del Sur condenará con penas de hasta 14 años de cárcel a quienes usen sin licencia las linternas de luz de láser más potentes, después de las denuncias de varios pilotos que fueron cegados desde tierra. O sea que los láseres llegan a los aviones y ciegan a los pilotos. Una vez vi yo a uno que tengo aquí a mi derecha intentando darle un avión. No me sorprende. Ni a mí. Tenía que haber sido un caza, hombre. Un caza de la base de Y que hubiera dado la vuelta. Venga. Que hubiera dado la vuelta. Pues estaba yo usted a la mía. Sí. Esa gente tiene dirección de tiro. Que nos tomamos chusma, pero de todas maneras yo el asunto es serio. No sé si habrás leído ya el escrito respondiéndole a José Luis. Nosotros no tenemos mucho por lo que preocuparnos. ¿Por qué? Porque de nosotros nos ocupa mucha gente, ¿no? Es como si casi no existiéramos, o sea que tranquilo. Sí, hombre, los astrónomos aficionados, yo estoy de acuerdo contigo en eso, ¿eh? Los astrónomos aficionados sí existimos. Que esta no exista porque no quiera asistir más, esta agrupación. Bueno, pues por lo menos en Jerez podemos utilizar los láser, tranquilo. En Jerez sí podemos utilizarlo. No, sin apuntar a los aviones. Sin apuntar a los aviones, ni a los Sydney, coches. En Nueva Gales del Sur es donde está Sydney. Pero se refiere a los punteros nuestros, a punteros más potentes. Bueno, nosotros tenemos unos punteros láser muy muy potentes para lo que los primeros que llegaron, que eran, recuerdo que Marcos, el primero que llegó a la agrupación era 5 milivatios, y los que hemos comprado últimamente a través de ¿cómo era? ¿Corea? ¿Cómo era, Joaquín? Hong Kong. Hong Kong, eran de 15 milivatios. Pero vamos, yo he visto por ahí, yo he visto por ahí en tiendas comerciales y demás que ya los venden de 250. Son cinco veces lo que tenemos nosotros. Entonces ya estamos hablando de unos láseres muy... Mira, de todas maneras, yo te voy a decir una cosa. Los láseres que utilizamos nosotros, me consta que son muy peligrosos, ¿eh? Me refiero para la vista. Sí, sí. Porque sí, sí. Lo he probado... ¿Con quién? ¿Eh? ¿Con quién? No, en casa, ¿no? Ah. Probándolo, señalando historias. Y me temo que, sin mirarlo directamente, hay un momento en que notas algo raro en la vista. O sea, que son muy, muy potentes. Nuestros láseres para apuntar un punto en la proyección no sirven, ¿eh? No sirven, deslumbran. De todas formas, tengo que recordar la hojita de instrucciones que trae el punterito y nota a toy. No es un juguete. No es un juguete, no. Por eso, cuando hemos estado en el campo y el niño de marra, a ver, déjamelo, ¿qué es aquello? A mí se me ponen los cuernos de punta, ¿sabes? Sí, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque un cacharro se te lo da, incluso sin mirarlo directamente, o sea, sin que te den los ojos, pues te puede hacer daño. Por un refilón, o imagínate que por mal del demonio entra en una lente, ¿no? Lo que aumenta eso, lo que puede resultar. Tú tenías una noticia ya acerca de los láseres, Pablo. Sí. Ponte en el micrófono, por favor. En Texas está el láser más potente del mundo. Puede crear la luz más intensa que se conoce en el cosmos, aunque solo durante una pequeña fracción de segundo. Científicos de la Universidad de Texas en Austin acaban de crear el láser más poderoso que existe en la actualidad, que es capaz de generar una potencia 2000 veces superior a todo el sistema eléctrico de Estados Unidos y brillar más que la superficie del Sol. El láser, llamado Texas Petawatt, que ahora viene el petawatt, viene de lo que vamos a decir ahora, acaba de superar el petavatio de potencia. Un petavatio equivale a 10 elevado a la 15. O mil billones. Billones de los nuestros, no de los americanos. Billones. ¿Este ordenador cuántos petabytes tiene? No lo sé, pero un petardo es. Ahí está. Petar peta mucho. Lo que le convierte en el haz de luz más intenso del globo. Los responsables del Texas Petawatt confían en alcanzar 1,4 petavatios durante las próximas semanas y batir esta marca, pero por el momento ya pueden celebrar haber superado la barrera de los petavatios, lo que significa que durante una pequeña fracción de segundo, exactamente 0,00000000001 segundo, puede generar la luz más potente que se conoce en el universo. La luz del láser servirá para estudiar cómo reacciona la materia en las condiciones más extremas posibles, ya que al dispararla sobre un objetivo genera tanto calor y presión como una supernova. Vamos por a definir... Sigue. Por ello servirá para estudiar cómo reaccionan los gases a temperaturas más altas que las del Sol o los cuerpos que han de resistir una presión equivalente a la de miles de millones de atmósferas terrestres. Será, según explican los responsables del proyecto, como tener pequeñas estrellas y supernovas sobre la mesa del laboratorio. Podemos aprender de estos grandes objetos astronómicos a partir de pequeñas reacciones en el laboratorio por la similitud de las ecuaciones matemáticas que se describen en estos eventos, explica Tom Dittmeyer, director del Centro del Láser de Alta Intensidad de la Universidad de Texas en Austin. Mis amigos astrofísicos me dicen, esto dice él, ¿no?, que llevan que junto a una explosión de rayos gamma se cree que la intensidad de la luz probablemente alcance los 10 elevado a 20 vatios. Por centímetro cuadrado durante la explosión, lo que representa una potencia unas 100 veces inferior a la que podrá alcanzar el tensas petabati, el tensas petabato. Durante el más breve de los instantes, sobre un volumen muy pequeño, tendremos la luz más brillante del universo. El láser, que es capaz de desencadenar reacciones en los núcleos de los átomos hasta romperlos, también podría servir, y esto es lo importante, a los científicos para ensayar nuevas formas de obtener energía mediante fusión controlada, según los responsables del experimento. Fusión, para la fusión. Porque ahora mismo... Y sería fusión caliente, no fusión fría. Caliente, muy calentita. Pero bueno, fusión es, ¿no? Sí. Al fin y al cabo. Si se arregla lo del de confinamiento, a mí no me va, porque yo no soy en ese sentido mojigato, en el sentido de digamos de mirar la ciencia con ojos progresistas, digamos, ¿no? Todo lo que sean avances científicos de miedo. Pero este tipo de avances, si no se miden con mucho control, a mí me dan un poco de pavor, y voy a decir por qué. Por ejemplo, estoy acordando ahora mismo de los clorofluorocarbonos, o sea, los famosos sprays, que, o sea, lo que llevaban los sprays antiguamente, que ahora está prohibido, ¿no? Bueno, pues eso medio se cepillaron la capa de ozono, y está demostrado científicamente que fue así, ¿no? Y el hacer experimentos a lo loco con la atmósfera, pues la verdad es que lo veo bastante peliagudo, en el sentido de que no se sabe muchas veces qué repercusiones, no directas, sino secundarias, puede haber. Hombre, ¿no? Esta cosa, un poco más de intensidad enfocada a la atmósfera, puede incendiarla. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado, no sobre lo inmediato, sobre los efectos inmediatos, ni siquiera sobre qué es lo que se quiere conseguir de forma directa, sino con los efectos secundarios, ¿no? Que muchas veces no se estudian realmente. Esto de, ¿no?, los efectos secundarios está teniendo ahora mucho tirón con el acelerador lineal de partículas. Lo que de quería decir, explicar un poquito, o recordaros lo que es un láser. Que muchos de el láser es quizá un haz de luz muy concentrado, ¿no? Más o menos eso, un haz de luz concentrado. Sí, maneja mucha energía porque la onda es muy peculiar, no es como la luz natural. Está tratada para que transporte una gran cantidad de energía, y además pues sirve, es coherente, que la luz normal no lo es. La coherencia quiere decir que la luz está formada por unas ondas, y en la luz normal pues las ondas, las crestas y los valles van cada uno por un lado, y la luz coherente es que está todas las valles y todas las crestas están, digamos, puestos en fila, bien ordenaditos. Eso hace... Muy monocromática. Claro, va solo en una frecuencia, y eso permite pues gran almacenamiento de energía en un pequeño haz de luz. La aplicación que viene aquí es, se está buscando desde hace mucho tiempo, el conseguir la fusión calentando, porque es necesario para la fusión que el hidrógeno tenga una temperatura, y aquí en la Tierra, pues si no es de esa manera, es imposible alcanzarla, ¿no? Para más cosas, pues nosotros lo utilizamos para marcar objetos y para señalar y ¿qué más? En cirugía. Corte que autoriza a la vez. Más es cosa. Decir, que esta es la envidia de los turbolásares de la Guerra de Gracia. Este es más potente. Porque es una cosa curiosa, ¿eh? La potencia que tiene esto, aunque sea en poco tiempo y sobre reducido volumen, pero que impacta con la fuerza de una supernova, que es que no estamos hablando de... Son pequeñas fracciones de segundo, pero aún así son unas energías bestiales, vamos. Sí. Bueno, es que estoy buscando una cosa, a ver si la encuentro por aquí. La semana pasada hablasteis de eso, ¿no? De la búsqueda a ultranza de energía y de los efectos secundarios, ¿no? Por eso se teme ahora los efectos secundarios con el acelerador lineal, que cree que podría crear una partícula tan masiva que se tragaría, yo qué sé, el laboratorio donde está el acelerador... Las ciudades que están cerca. No he picado, Alfonso. No. Le he hablado de la energía nuclear y no... Se tiene miedo. No se ha picado. Estoy buscando... Es que no lo encuentro. Hay páginas web que son buenísimas, pero luego tienen unos sistemas de búsqueda que son horribles. Te ponen un artículo, lo consideras interesante, pero luego, como son tipo blog, luego te vuelves loco si lo quieres buscar otra vez. Ya. El Microsiervos venía... Os voy a mandar un libro sobre las matemáticas. Se llama Matemáticas, estás ahí. y son sobre curiosidades matemáticas que os los enviaré. El otro día vi una película sobre matemáticas, Blackjack 21. Os los recomiendo. tengo aquí una noticia, a ver qué pensáis. Bueno, tengo... La tenía en pantalla, pero ahora mismo os lo digo otra vez. Esta tarde, a las 7, han pasado 4 horas, en el Centro Social Universitario de la Universidad de Murcia, repito, Universidad de Murcia, ¿sabéis lo que es una universidad, no? ¿Eh? Pues la de Murcia, se ha presentado un libro que se llama Abriendo los ojos a la otra realidad, ¿no? Y luego una conferencia sobre los ovnis y el cambio climático global. En la Universidad de Murcia, ¿eh? No, en una iglesia no. En la Universidad de Murcia. A lo mejor se refiere al cura con los globos. No. Dice, nuestro mundo se encuentra en la actualidad enfrentando un evidente cambio climático violento, ¿no? ¿Tiene algo que ver la presencia de los ovnis entrando en el interior de los volcanes en plena actividad en diversas partes del mundo? Esa pregunta se hace, ¿no? Luego el conferenciante es Sisto Pals Wells, que si ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Este señor fue protagonista de un libro, Juan José Benítez, en el año 1975, en el que contaba cómo había sido contactado con seres de Ganímedes y de Apu. Su hermano fue el que le dijo a Juan José Benítez que en la luna había ruinas extraterrestres que todos pudimos ver pagado con nuestros impuestos en aquella serie de televisión española. Sí, unas naves allí que Planeta salieron. Encantado. Unos hangares tremendos. ¿Qué pensáis? ¿Que una universidad...? Bueno, cosas peores se ven, ¿eh? Pero es una universidad... Pablo creo que tiene la universidad más cerca en el tiempo. Se ven cosas en las universidades, como es su propio nombre lo indica, de diverso. Tú tienes libertad para exponer un tema ahí. La cuestión es luego tener o no seguimiento y que la gente se lo crea. Pero hay que tener en cuenta que un movimiento tan poderoso... Estoy de acuerdo contigo. Un momentito, quiero empezar. Que un movimiento tan poderoso como la ufología, como es el creacionismo, da conferencia en Estados Unidos. Bueno, pero Estados Unidos no es España. No, el problema está en qué tipo por eso de universidad que queremos. Eso se extrapola. Se termina extrapolando. A ver, yo no creo en eso y ya está. Quien quiera ver y creerlo, que lo vea. Sí, pero vamos a empezar a coartar las cosas. Eso es acabar con el método científico. ¿Qué método científico si eso se lo van a ver cuatro gatos? Mira, pero eso no tiene nada que ver. La cuestión está en que si tú quieres realizar ciencia... Es que yo creo que permitiendo esto se le da una autoridad a un científico, a un hombre que no la tiene. Ya lo sé, pero si yo no lo veo, no eso bien, pero tampoco vamos a empezar a... No sé. Pues yo no estoy en desacuerdo, ¿eh? La universidad debe estar abierta a todo. Eso es lo que digo yo. Ahora después tiene que estar el ánimo crítico que tenga los... Joder, los Alfonso, para no hay universidad de teología y hay gente que no es creyente para nada. Pero públicas no, son suyas. Está cerca de los límites de la ciencia. Pero tú estás hablando de ciencia también. Tú estás hablando de algo privado. Vamos a ver. Estás hablando de privado, yo lo público. Vamos, privado da igual. Igual no. Mucho menos. No, pero déjame que me exponga mi criterio. El tema, por ejemplo, lo del creacionismo. La cuestión del creacionismo. Aquí han venido creacionistas a dar charlas. ¿Se les ha prohibido? No. Ha habido charlas en universidades españolas. Me consta porque hace menos de un mes que he leído el artículo. En Barcelona y en Madrid. ¿Qué Creacionistas norteamericanos a dar charlas a universidades españolas sobre creacionismo. Y la cuestión está. Yo creo que la evolución, o sea, la selección natural, está establecido como teoría científica claramente. Por lo menos aquí en España. Muy claro. Y entonces permitir una cosa que está superada, es más, permitir que haya una exposición de algo que es una superstición, que no es ni siquiera una teoría científica, porque el creacionismo no lo es, es una aberración contra la ciencia. Porque entonces vamos a dejar que se expongan en las universidades también que la Tierra es plana, porque a mí me da la gana, porque ya ha puesto... Como cada uno puede decir lo que quiere. Pues sí. Pero no está expuesta dentro de un currículum formativo. Está expuesta en una conferencia en Estados Unidos. En las universidades de biología no se estudia el creacionismo. Se estudia la teoría de la evolución de las especies en las universidades de biología. Esos son gente que exponen en universidades. Son conferencias. Y bueno, está la posibilidad de que si tú quieres verlo, porque a lo mejor te hace gracia. Pero pues yo, pues, sí, pero yo pienso, escucharlo, yo pienso que vas a verlo. Una ventaja a la superstición, que no se merece, simplemente. Entonces habría que prohibir otras cosas según tu criterio. No, en la universidad, en ámbito científico, cuidado, estoy hablando. Porque tú me puedes exponer. Pero, es que no estamos hablando de que tú subvenciones un estudio sobre el creacionismo de no sé cuánto, sino que es que van ahí, van a dar una charla allí sobre alguien que cree en eso y da su charla. Que vaya la gente que crea en ello también. Y tú libertad de querer escucharlo. Ver, Pablo, claro. Eso es lo grande. Te pregunto, ¿tú te permitirías que la Facultad de Medicina fueran unos individuos de los Testigos de Jehová a decir que existe un sustituto de la sangre y que las transfusiones de sangre se pueden sustituir? Que lo demuestren. Que lo demuestren, Afonso. No, que lo demuestren, no, está hablando de otra cosa. Está hablando de charlas continuadas y pagado con el dinero público. Exacto. De eso está hablando. Eso, ¿tú permitirías eso? De hecho, está... en que tampoco hay que ponerse drástico en estas cosas. No soy drástico, yo te estoy preguntando eso, si tú estás de acuerdo con eso. Porque si nos ponemos así, otras creencias... Yo creo que le duele más. Otras creencias, a mí me da igual. Porque yo voy a seguir creyendo en lo mío y hay muchísima gente que no, cree en lo pero mío. Si no es cuestión de yo creer tengo, y no creer. Yo tengo la opción de poder escuchar y ver otras cosas. Es que yo creo que es eso, tú tienes que formar a la gente para que escuche todo y sepa discernir y sepa decir, bueno... Mira, yo voy a decir una cosa, esto no es una... la radio no es una entidad pública, en cierto modo, pero tiene una línea, aquí defendemos los derechos humanos. Yo no voy a permitir, ni la radio va a permitir que nadie venga aquí a defender el nazismo. ¿Usted lo permitiríais? Porque según vosotros hay derecho. No, yo estoy tampoco también desacuerdo. No tiene nada que ver, Pues sí, es lo mismo. No, para nada. Hombre, ¿no? La universidad se supone que es una entidad abierta a todo. ¿Estarías de acuerdo con una charla justificando el nazismo en la Facultad de Historia? ¿Una charla justificando el nazismo? Sí. O justificando el sistema dictatorial mejor que el democrático. Podría ir un cuartel. Son temas, ¿no?, diferentes, Alfonso. Lo mismo. Son temas lo mismo, diferentes. Cada uno puede hablar de lo que son quiera. Son temas diferentes. ¿No? No, yo no creo que sean temas diferentes. Además, el trasfondo de todo esto, como ha dicho José Luis, es que ese hombre ha venido a la Universidad de Murcia, una universidad pública pagada por la Universidad de Murcia. Porque este tío no vendrá gratis. No sé, ¿no? Entonces. O a lo mejor va gratis, ¿eh? Puede ir gratis. Yo lo que me refiero. Pero cualquier conferenciante tener que va a esto, el nombre de la Universidad dieta de Murcia y sus cosas. No va nadie gratis a los no, sitios. No, sí. Nada más que Magallanes va gratis a los sitios. Espérate, nada más. No me extrañaría que este hombre. No me extrañaría que fuera gratis. El problema es que una persona hable y en el cartel donde la anuncia ponga Universidad de Murcia. Y se va a hacer la Universidad de Murcia, ¿no? Colabora Universidad de Murcia. Aunque pague el cartel nada más. Yo eso no lo veo bien. Bueno. No. El tema del nazismo es diferente. ¿Lo es mismo? Muy diferente. ¿Lo mismo? Estamos juzgando cosas, una ideología que le ha costado la vida a millones de personas, Alfonso. No vamos a comparar eso con lo de los ovnis, por favor. No me compares el nazismo con los ovnis. No te salte porque no es voy por ahí. ¿Me estás comparando el nazismo con los ovnis? No, estoy comparando la mentira. Díselo a... No, te vayas por ahí, que el debate no es ese. Es que estás comparando el nazismo con los ovnis. Una también... compáramelo con otra cosa. No estoy comparando los muertos. Te queda claro, ¿no? No, pero el nazismo va acompañado de muertos. Se habla de cuando se habla de nazismo. Los ovnis va acompañado de mentiras. Y no de uno, ni de dos, ni de tres. Y los ovnis va acompañado de mentiras. Pero no de tantos muertos. Y de gente que se muere, ¿eh? Porque de vez en cuando un iluminado recoge a 600 y vámonos a la luna. Y se mueren, ¿eh? También, ¿eh? Bueno. ¿O no? Pero aparte de los estás iluminados, el nazismo con el ovni, que lo estoy comparando. Si esa comparación de que un iluminado recoge a 600, estamos hablando de tipo de sectas, sobre todo sectas religiosas más que nada. ¿Y esto bueno, qué yo es? No estoy en contra de las sectas religiosas más de lo que estoy de otras instituidas, pero bueno. Pero si, la pues cuestión entonces, es, si no vamos, es a, vamos a sancionar y vamos a prohibir las sectas, vamos a prohibir todas las sectas, incluido la gran secta. Es que el debate no es ese. Me ha hecho gracia porque... en el manifiesto ese que os enseñé antes sobre la asociación, es una cosa que comentamos aquí, lo digo solamente a título informativo, una asociación pro ateísmo, te habla, una de las condiciones, uno de los puntos, decía, no hay que atacar a la secta, porque no hay que recordar nada más que, por ejemplo, el cristianismo empezó como una secta, ¿no? Del judaísmo. Del judaísmo, o sea, que secta, que es lo que es, secta es como lo llaman las religiones oficiales a las pequeñitas, ¿entiendes? Yo discrepo ahí, pero bueno. Otra cuestión es que cuidado, otra cuestión es aquella gente que se salta la ley de forma flagrante. Cuidado, que no estoy hablando de que coges y secuestras a un niño y lo metes en un sitio y después abusas de él, pues estamos hablando de un delito, ¿no? Pero hay que distinguir una cosa de la otra. Pues igual que si tratas de hacer apología del nazismo, en este país, por ejemplo, eso es delito. Claro. apología del terrorismo es delito. En teoría, en este país tú puedes defender cualquier idea mientras no sea ilegal. Yo puedo defender, por ejemplo, que sí, el problema que estás hablando, Alfonso, de, si tú te vas a la Plaza del Pueblo, el marco. A mí me da igual, es el marco. Es lo que dice José Luis, a mí me da igual, tú vas a la Plaza del Pueblo y hablas lo que te dé la gana. Claro. Y te vas a cualquier emisora privada, televisión. Pero esto es un sitio de ciencia, usted me viene con una teoría científica, yo le dejo exponer a usted lo que quiera, pero para superchería no. Pero yo qué sé, yo no lo veo tan mal. O sea, pon ahí, pon, vale, muy bien. Pues ahora, demuéstremelo usted. ¿Pero por qué tenemos que perder el dinero público en esa batalla? Coño, es absurdo. Absurdo no. A Galileo, por ejemplo, porque le además ellos, la Tierra no gira. Eso la no va en contra, perdona, de la la demostración está en que seguro que ellos no lo permiten en su sitio, en su secta, como le quieras llamar. Pues seguro ya, que no lo permiten. No, el que defienda las ideas científicas. Ya no nos ponemos a su nivel. Todo lo contrario. Pero es que no quiero ponerme a su nivel, quiero estar en el mío. Yo creo que la universidad es más seria que eso, ¿eh? Creo. Yo creo que la universidad tiene que estar abierta a todo. Está abierto el debate. Para la semana que viene, más argumentaciones, por favor. Bueno, cuarto de hora. Superhéroes. ¿No nos vamos a poner de acuerdo? 5 minutos. ¿Qué? Sobre los superhéroes que hablamos antes, quiero que me digáis nombres. De superhéroes. Pues aquí está el especialista en superhéroes. Viriato. Bueno, pues yo voy a decir una cosa. Aparte de los nombres, aparte de los nombres, una reflexión que he hecho en los últimos días. Es curioso que se han conformado como superhéroes actuales. Por ejemplo, me estoy acordando de Hércules, de Zeus, de Odín. En la Marvel. En la Marvel, todos esos son superhéroes. Y en otros cómics. Y es curioso porque Asgard, toda esta gente también fueron en su día dioses reales. O sea, hubo un momento en la historia de la humanidad en que todos estos personajes fueron dioses reales. Loki. Y hoy día son superhéroes, o sea, seres que tienen poderes por encima de los seres humanos, ¿no? Y bueno, me lo estoy inventando, o sea, son personajes de la Marvel, Zeus, Odín y todo. Loki. Y toda la mitología nórdica. Germana, ¿no? Nórdica. Y por otro lado... no sé si lo comenté en línea, en tiempos de Franco, por ejemplo, Superman estuvo prohibido aquí en España porque se consideraba que era muy parecido a los ángeles, o sea, a lo que la Iglesia Católica considera seres superiores, ¿no? O seres que no son humanos, digamos, ¿no? Y en ese sentido, pues... Me llama la atención que el gusto que hay actualmente por los superhéroes, en cierta forma, y estaba bastante extendido, en cierta forma rompe un poco con los mitos que hemos tenido hasta ahora. O sea, siempre se pensaba que un ser superior al hombre era un ser hasta cierto punto que existía. Con miedo, con fervor, pero existía. Y ahora pensamos en seres de ese índole, pero que sabemos claramente que no existen. Entonces, en cierta forma yo lo veo sano, ese tipo de reflexión. El pensar que un ser superior es un ser ficticio, un ser superior físicamente, intelectualmente, etcétera, con poderes, vamos. En ese sentido yo creo que hay una especie... Y otra cosa que tengo que decir es que, curiosamente, autores como Humberto Eco, por ejemplo, tiene escrito sobre los superhéroes. O sea, hay bastantes autores que se acercan a la literatura en este sentido. El libro que tú compraste el otro día, que lo tengo yo también, el de Lakatos, ¿no? Sí, la física de los superhéroes. La física de los superhéroes. Recoge también el estudio de... Eso es un estudio de un físico que dice que se hartó de explicar la física con planos inclinados y con polea y se le ocurrió, como era muy aficionado al cómic, explicarlo a través de los superhéroes y ver qué poderes pueden ser realmente factibles o si realmente qué densidad debería tener la tela de una araña para aguantar a Spiderman en una caída y cosas de ese tipo. O la muerte de Gwen Stacy, que es muy graciosa también. La muerte de la novia de Spiderman. Y todo eso para explicar física y con motivos científicos a través del cómic, que es una cosa que a los chavales les interesa. Con lo cual está muy bien. Porque el plano es inclinado y polea. Amigo compañero Lito, sí, físico, eso aburre. El potro de tortura, el potro de tortura de la física cuando te estudias estas cosas, y si te hablan de Superman, de Magneto y de tal y cual para explicarte ciertas cosas, pues ahí entras en la ciencia. Y un libro completamente científico. Bueno, otra cosa. Y nos quedamos sin tiempo, nos queda un cuarto de hora menos. Iremos trayendo alguna cosa conforme pasen las semanas, algún articulito, alguna cosa iremos trayendo, ¿verdad? Suponeros. Al final no hemos dicho superhéroes, ¿no? ¿Qué eran? No, no habéis dicho ninguno. Bueno, Superman, hay que Viriato, saber. Viriato. Viriato. Super López. Super López. Super López. Spiderman. Me pego Tere y Otilio. Bueno, va a haber películas nacionales. Super Coco. Iron Man, ¿no? Iron Man y Hulk van a sacar dos películas que están a la vuelta de la esquina. El Caballero Oscuro. Batman. Flash Gordon. También. Spiderman como superhéroe. Sí, sí. ¿No? Spider-Man, Estela Plateada, los cuatro fantásticos. Y Flash los, que son cuatro. Flash. De la DC, que es rápido, ¿no? Sí. ¿El Capitán Trueno lo metemos? El Capitán Trueno es un héroe. ¿Súper? Que por cierto, era más progresista de lo que parece. Sí. Mm. El Capitán... Porque luchaba contra. ¿Cómo se llamaba aquel? El dictador no se llamaba, se llamaba el. El micrófono, El micro. El caudillo. Mm. Contra el caudillo. Y Jabato. Pero era otro tipo, bueno, de, no, otro tipo de caballeros. El guerrero del antifaz. Que Lito tiene mucho dinero en la cuenta de esta nuestra agrupación. El Capitán América también. Y compra una máquina de fotografía capaz de fotografiar en el tiempo. Eso ya lo tenemos, ¿eh? La máquina esa, sí. Pongamos la cámara. Yo he sacado un 8 pulgadas tremendo. Yo he sacado fotografía con la DCD de hace 4 o 5 millones de años. Pero me refiero a fotos de la Tierra. ¿Qué acontecimiento histórico? Aquí es muy curioso. ¿Pasado o futuro? ¿Os gustaría fotografía? Lo tuyo, sí. ¿Qué has dicho? ¿No me enteras? ¿Qué acontecimiento histórico? No, pero el último comentario que has hecho. Que lo tuyo lo sé ya. Una de las cosas a las que echaría la foto. Vamos. Pero ¿qué? El pie en Marte de un hombre. Como futuro, sí. Como futuro, vale. Yo, pasado, me gusta la caída de Constantinopla. Ver, hacerle una foto. 1453, abril. El inicio de la edad moderna. Yo no me defino, tío, yo no sabría. Pero decirme una cosa más concreta. Sí, vale. Porque el inicio de la edad moderna no. Ahora iniciamos la edad moderna. No, la cara no que existe. Puso fulanito cuando, ¿no? Exacto. Colón, primer pie en la española. Por también. Ejemplo. Aquí viene una cosa muy curiosa. Dice... La foto mía, ¿vale? ¿Puedo decirla? Sí, claro. O no, varias fotos. La foto, de una noticia. Aparece una. Eres un periodista en el medio que haya entonces. Digo en el medio porque, por desgracia, no, ni lo sabemos. Imaginemos una noticia, ¿no? Va a dar la noticia el presentador o la presentadora y dice: en estos momentos se ha acabado la explotación sobre la Tierra. No hay más hambre, no hay más guerra, paz. Futuro. Eso. Y José Luis cogió la guitarra. Esa es la foto, No, no ha habido en la historia de la humanidad una foto que me gustaría. Y de fondo la música Imagine de Lennon. Si no, ¿sabes qué te ha faltado? Hombre, por supuesto. Es que te va a ofender. Una banda sonora. Te va a ofender, debería decir. Te ha faltado eso, la música de Imagine, una bandera de la República y una foto de Juan y abajo. No, pues entonces, en vez de la música de Imagine, la internacional, ¿no? Y la foto de Juan y en un marco con los niños ahí. Y un árbol de Navidad. Te ha faltado eso. El árbol de Navidad, no, Alfonso. Mira, que lo veáis tan utópico demuestra como es una necesidad, ¿sabes? Por ejemplo, hay alguien curioso que dice el día de la inauguración de la pirámide de Gizeh. Anda. ¿Se inauguró? Tendría que haber un Edora muerto allí de narices, pero bueno. No, aquel día se inauguraría, ¿no? Inauguraron cuando la. ¿Cuándo? Vamos a usarla. ¿Sabéis que las pirámides eran utilizadas no solo como tumba de una persona, sino de muchos? Los trabajadores primero también, ¿eh? Que tenerlo. Por supuesto. Bueno, la misma presa Haber es una tumba gigantesca. O sea, hay gente que dice también el primer contacto con extraterrestres. Con lo cual, sí. Ya deducen de que pero no. Pero eso no fue hace 2000 años. ¿El qué? Mira, me gustaría hacer una foto de la resurrección de Cristo, de la crucifixión, como fue el caballo de Troya de JJ, ¿no? La coronación de Napoleón como emperador. ¿Eso que le quita la corona al Papa y se la pone él mismo? Aquí la tengo. Aquí hay un cuadro, claro. No es. Tiene que ser bueno. Y después él corona a su mujer. ¿Era Josefina? Era todavía Josefina. Nos quedan 9 minutos. Cielo, ¿cómo está? Sí, tú, claro. Lo de la lluvia lo comentaste, ¿no? ¿Qué lluvia? Los últimos días, ¿no? De la semana pasada. Sí, he hablado. Hoy déjalo, que hoy no le hemos pedido explicaciones. Esta semana no ha llovido nada. Déjalo ya. Que llevamos varias semanas pidiéndole explicaciones. Yo los días que estuve en Madrid llovió bastante, ¿eh? Este fin de semana tenemos que salir ya obligatoriamente, porque... Este fin de semana está la cosa complicada. Por cierto, ¿de tiempo? No, de tiempo no. Lancé una pregunta de ambiente el jueves pasado. Festivo y... Lancé una pregunta el jueves pasado en el que yo planteaba que estabas en el campo, no sabes orientarte y ves una luz que se mueve. Sí, sí. Sabemos que es un satélite. ¿Podríamos orientarnos viendo esa luz? No. Una única luz, ¿eh? ¿Podríamos orientarnos? Alfonso dice que no. Yo diría que no, tampoco. ¿Veo las estrellas? Tampoco, yo diría que no, porque hay muchísimos tipos de satélites y todos giraran igual. Depende del satélite, ¿no? A lo mejor la cambió. El micrófono, Pablo. ¿Qué? No, yo lanzo la pregunta, yo no sé la respuesta. No, yo planteo, yo creo que no. Que con un único satélite, no, aunque casi todos los satélites giran en el mismo sentido, ¿eh? Uh-huh. Viendo, es muy probable que el satélite sea gire de este a oeste. Sí. También lo más habitual. Si ves que se apaga esa luz, se apaga de golpe, sabes que está entrando en la sombra de la Tierra. ¿Podrías calcular el cenit? Podrías calcular el cenit. Y sin satélite aún. ¿No? Sí, hombre. Mira para arriba. En cada momento sí, pero en cada ese punto sí. Ni va cambiando cada segundo, o sea que... pero es el problema es pasar de una localización, o sea, de un sistema local a uno general, que sería el norte geográfico. El tuyo local está claro, el CENI arriba, el Nadir abajo, cielo, venga, que eso no va el tiempo. Cielo que tenemos ahora. Ya está. Saturno en Leo está divino. Saturno, el rey de la noche ahora. En cuanto a planeta, con los anillos un poquillo. Constelaciones. De canto. Saturno en Leo. Es que Leo tiene que estar ya. Está muy arriba. Muy arriba, ¿no? De la noche. Ajá. Estamos ya llegando al verano. Leo, entonces, sí, pues. Galaxias por un tubo. A las 5 de la mañana. Virgo, Leo. 4 de la mañana, el cielo de verano, ya se puede decir, ¿no? Prácticamente sí, ya se ve el triángulo de verano. ¿Y Escorpio? ¿Cómo está? ¿Escorpio? Escorpio ya se tendría que estar viendo. Lo que pasa es que sabéis que aquí tenemos cierta dificultad en esta latitud de Escorpio. Sí, con Antares. Bueno. Y sobre todo que hacia el sur está Cádiz, que es otra dificultad que tenemos aquí en Jerez. La bahía entera. Yo, es una cosa que no tengo yo clara. Cuando voy a Cádiz no tengo la sensación de que voy al sur, tengo la sensación de que voy al oeste. Y estoy yendo al sur. Sí, sí. Al oeste, pero al sur. ¿Pero por qué tienes excepción? No de sé. Valente. ¿Qué sientes? Porque va al mar y el mar está quizás allí, o sea, al oeste. ¿El este de Jerez? Al este, creo que. Es casi este, casi rota San Lucas, ¿no? El oeste. El este. El oeste realmente está el agua. Entonces igual es por eso. Sí. San Lucas más bien. Más bien el oeste de Jerez, San Lucas, ¿no? Sí. Sí. En la línea de las primeras previsiones de agua, mira para San Lucas. Los frentes vienen del oeste. Tengo metido en la cabeza. Tengo metido en la cabeza de que el puerto está al oeste, ¿no? Está al sur. Suroeste, más bien. Suroeste. Un poquito, pero muy poco. Por cierto, quería José Luis hablarnos de la feria del libro para terminar. Sí, venga, nos quedan. Sí, dejo las nucleares para otro día. Nucleares sí. No, gracias. Nucleares, queremos plantear un debate. ¿Tú qué dices? Sí, no, te abstienes. No. Vale. Claramente no. Vale. Claramente no. Nucleares no, gracias. Bien. El tema de la feria del libro. Comentar varios libros que he comprado solamente, ¿no? De Joseph Conrad, que es un escritor bastante más pesimista que con respecto a la ciencia y a... Corazón de las tinieblas. Y a la humanidad que Julio Verne. Pues compré dos, La línea de sombra y Nostromo, ¿no? Si os fijáis, La línea de sombra es la base de una película muy conocida de ciencia ficción, Alien. Uh-huh. Y Nostromo es el nombre de la nave de Alien. Uh-huh. Está tomado en homenaje a Joseph Conrad. La nave de la compañía Weyland-Yutani Corp. Y lo que comentaba Pablo antes, el corazón de las tinieblas, pues es la base de la película Apocalypse Now, ¿no? Que incluso uno de los personajes, el general Kurt, toma el nombre de un jefe de compañía del siglo XIX, que es Kurt, que está en medio de la selva del compañía Congo. Compañía comercial. ¿No? De compañía comercial. Mientras que Apocalypse Now se desarrolla en el sudeste asiático, el corazón de las tinieblas se desarrolla en el Congo, ¿no? También conocida de Joseph Conrad, es una obra que es más posible que la haya visto todo el mundo, que es Lord Jean, protagonizada por Peter O'Toole, ¿no? Que es también de viajes y esto, ¿no? Él es belga, el que está perdido es belga y mandan a un inglés. Sí. De Humberto Eco, decir casi lo mismo, que es un tratado sobre la experiencia suya en traducciones. Y La misteriosa llama de la reina Loana, que curiosamente es un libro plagado de referencias al cómic, o sea, con ilustraciones preciosas de cómics y de carteles de época, ¿no? Un tratado contra el método de Paul Feyerabend Bell, que es una crítica al método racional. Una cosa que me gusta bastante, que es la cuestión de la epistemología, o sea, cómo conocemos, cómo se produce el conocimiento científico y todo esto. Y está basado fundamentalmente en una crítica a lo que se ha dicho siempre que fue el método de Galileo, ¿eh? Cómo los métodos de Galileo, según este autor, pues no eran tan racionales como se dicen y que hizo trampa, ¿eh? Y que este tiene una tendencia metodológica, vamos a decirle, anarquista. Y critica precisamente las corrientes pues más cartesianas, ¿no? de la metodología científica. Y por último, dos obritas que no tienen nada que ver con las que he dicho hasta ahora, que son Cómo se lee una fotografía, sobre cuestiones de metodología y tal, y Las hijas de Lilí, que es un desarrollo de la mujer fatal a lo largo de la historia. Me parece bastante curioso también, ¿no? Pues nada, con esto, con un bizcocho, el jueves que viene en la feria, aquí no. ¿Vale? Hasta los jueves. Nos vemos en la feria, entonces. En la feria. Nos vemos. Venga, nos vemos, feliz feria a todos. En la caseta de Frontera Radio, claro. Nos vemos otra, ahí.